suenan en la radio. Radios. 88.3 MHz. Los colores de América brillan en Radio Sur. Radio Sur. 88.3. Muy bien, señoras y señores, 17 horas y este es el primer programa de Todos los Días Un Poco al aire, en vivo y de verdad. Aplausos. ¡Bravo! Verán repleto entonces el estudio del día de hoy. Escucho mal acá, ajustando algunas perillas. Repleto porque estamos todos, está todo el staff que compone, o está llegando, porque tenemos al niño de música en camino. Pero en este momento tenemos el cine, tenemos el deporte, tenemos la conducción y en breve al teléfono vamos a tener también a la señorita que habla de política. ¿Qué es Todos los Días Un Poco? Esta mañana la gente de Con el Pie Izquierdo, que es el programa matutino de esta radio, llamó para hacer la presentación. Ajá. Iba a decir, bueno, hoy arranca, mucha suerte. Como me dijo que traía suerte como el programa de Mirta. Mirá vos. Sí. Que esta mañana, no, el otro día habían venido trabajadores del diario Perfil y a la tarde ese mismo día los habían reincorporado. En realidad, el fallo, un fallo judicial hizo que los volvieran a reincorporar. Entonces, estaban contentos porque decían que tenían suerte. Un poroto. Así que con la suerte que ellos nos dieron, y agradecemos, por supuesto, a ellos y a todos los muchachos de la radio, esta suerte que la necesitamos para comenzar el primer programa de los que vendrán varios. Creemos que octubre, noviembre, si no nos echan antes. Bueno. O si no se arma algún tipo de piquete en la puerta de la radio. Sí. Tengámosle fe. Un poquito de fe. Sí. Vamos a estar todos los días, o sea, de lunes a viernes, los días hábiles, porque los otros son días que uno que no son muy hábiles, claro, digamos. Sí. Pues son días más bien torpes, diría yo. De 17 a 18, ¿está? Bien. Muy bien. ¿De qué se trata el programa? Vamos a tener todos los días un poco. El día lunes, un poco de, por ejemplo, un poco de cultura. Un cacho de cultura, diría. Pero es un poco, en realidad, un poco de fábrica de identidad, de alguna manera. Un poco un cambio de cultura. Hay una especie de manifiesto ahí. Ya voy a dar los links y esas cosas de las redes sociales que están de moda, están en estos días. Es una especie de manifiesto que se esbozó para comunicar más o menos cuál es la línea del programa en términos de cultura. ¿Qué es la cultura? ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que queremos hacer desde el espacio radiofónico? Y bueno, los lunes vamos a hablar de deportes, porque el deporte es cultura. ¿Por qué no? Hay que ver cuál es el enfoque. ¿Qué deportes? ¿De qué deportes hablamos? ¿Y con quién hablamos de deportes? Y esta es la primera persona que voy a presentar que está aquí en la mesa, que es Damian Morinelli, viejo compañero de Troperías Radiofónicas y ahora director de deportes. ¡Bravo! Bienvenido. Se me caen los calzones. ¿Cómo CEO? Director de deportes. Sí, sos CEO, alma mater del deporte. Ah, un verdadero honor. Muy bien, para mí que estés acá también es un honor, tengo que decírtelo al aire, que la gente lo sepa. Gracias, tonta. Y quería, bueno, reflejar que el deporte que va a traer Damian Morinelli, además de las cuestiones así post fecha futbolística, que a todos nos interesa siempre, también va a haber un acercamiento al deporte barrial, al deporte de los clubes, al deporte de las escuelas. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla, cómo interactuamos con el barrio también, porque, viste, lo corren bastante a Day cuando sale a caminar por los barrios. Sí. Entonces, bueno, vamos a ver que, si esta es la excepción. Vamos a ver, lo dudo. ¿Estoy agregando X? No, creo que no. ¿Excepción? Excepción. Excepción. Excepción. Ah. ¿Viste? Excepto. Me parecía que era demasiado, demasiado complicada la palabra. Bueno, entonces vamos a estar hablando de esos deportes y además de deportistas, glorias latinoamericanas, historias de vida, historias de personas que han construido una identidad deportivica, deportivista, deportiviana, en toda nuestra patria grande, sí. Nuestra gran Latinoamérica. ¿Y por qué no un poco más la historia de Pelé, que todos saben cómo, bueno, sus inicios sexuales, ese tipo de cosas también vamos a tener? Si vos querés, lo podemos hacer. Bueno, pero también existen los Fangio, no. Existen los Marimón, que unieron Buenos Aires, Caracas. Sí. ¿Ustedes son marimones o no de sé. Fangio? De Fangio. Bueno, todas esas historias, sí, ¿verdad? Sí, aparte, vale recordar, estamos en un año importante, ¿no? ¿Por qué? Me están mandando, la producción del programa me acaba de informar que me van a mandar a Brasil. Sí, a cubrir el mundial. Sí, a todos nos mandan. A todos, sí. Bueno. Aviso sujeto a espacio y presupuesto de la suerte, producción. Sí, por suerte, sí, estoy muy contento, voy a ir por todas las sedes, especialmente las que tengan playa. Y bueno, decía, es un año importante porque aparte del mundial de fútbol tenemos, una vez que termine, el mundial de básquet, ¿no? Sí. Con todo sí. lo que representa esta generación dorada para nosotros. En España. Que ya casi se está yendo. Se juega en España. Sí, señor. Y además de todo eso, tenemos una, digamos, un torneo que se va achicando en cuanto al tiempo porque hay que terminarlo rápido. Entonces tenemos fecha entre semana cada dos semanas. O sea que no nos va a dar el tiempo para... ¿Fecha entre semana o fecha en la semana? Entre semana. ¿Por qué? Porque es una semana lo que corresponde de una fecha a la otra, sí. De domingo a domingo. Sí. Sería entre esa semana y una fecha. Sería a las 12 de la noche del domingo, ¿no? Entre una semana y la otra. Ahí se juega todo. Sí. Todo lo ahí, que se juega en ese momento. Ahí vino Beto y Rat, acabas de venir a mi auricular. A mí también me suena. Bueno, pero todavía no lo presenté igual. Bueno, presentarlo tranquilo, después vamos a seguir un poco. Todo esto de deportes. Después sí, vamos, hay que adelantar lo que trajo para hoy. Sí, traje unas pastillas. No lo adelanto. Todavía no lo diga, es una sorpresa. Bueno, entonces parte de la cultura es el deporte. Obviamente parte de la cultura es la música, pero lo vamos a tener que esperar un poco a la música porque se tomó el colectivo equivocado. Estaba... Le pasa siempre a la música. Cada tanto le pasa. Un problema de tempo. Sí, un problema de tempo. Pero vamos a ir directamente... algo que atañe particularmente a la cultura audiovisual, que está muy en boga en estos tiempos, ¿verdad? En boga, en pejerrey. Y todo pasa por una pantalla. Es verdad. Salvo la radio. Pareciera que nos hacen asistir constantemente al hecho periodístico con sus cámaras. Pero uno tiene en realidad una visión sesgada, ¿no? Sí, sí. Esto es lo que hacen, inventan historias, te las muestran en digamos en una pantalla gigante y te hacen creer que eso es cierto, como el día de la independencia. Gigante o pequeña también, depende. Sí, también. Depende si es independiente o en paño blanco pared. Los encargados entonces del cine latinoamericano, argentino, independiente y demás es Alberto Romero y Alejandro Rat. ¡Vamos! ¡Bravo! Hay que decir también que son avezados, experimentados, idóneos en la materia cinematográfica, porque ambos dos son egresados de la universidad. De la Universidad ¿de cuál? De Buenos Aires. De esa universidad que nosotros ponderamos día a día. Y decir que son directores. Hace rato egresamos ya. Igual. No. A mí me entregan el título en pocos días, ¿eh? Se saca unos años. ¿En serio? A los 56 años. Van a haber que brindar. Bueno, decía que sí, experimentados, poseen ahí un trabajo que hacen constantemente con Puente Film y otros compañeros suyos. Grandes películas muy conocidas, de Armando Bo. No, todavía, ellos eran muy chicos. Todavía no logramos salir del porno nosotros. Bueno, estamos ahí. Independiente porno. No, pero han hecho películas de gran taquilla y ganadoras de varios festivales en el mundo. En lo cual. No es moco de pavo. Sí. Yo quería saber si el whisky que trajeron es para todos los programas o es únicamente en una función privada. No, este es solo para hoy. Pero tenés que venir el miércoles. Tengo que venir el miércoles. Porque tenemos pensado empezar más o menos sobrios y terminar borrachos el programa. Esa es la idea. Y comentando películas y a lo último ya. Había un gran programa de cine llamado Función Privada. Claro, por supuesto. Privada. Sí, sí. Lo que hacían era eso. Estamos haciendo. Sí, sí, tomar whisky. Referencia a eso. Creadores en vivo. Muy bien, son las 17:10 minutos ya, exactamente. Y bueno, sincronizando los relojes. Sí, rapidísimamente. Y hoy, como encima viene la presentación y todo eso, es largo de hablar. Yo, en breve después vamos a llamar por teléfono a Julia de Tito, que es quien va a hablar de política, porque la política también es parte de nuestra cultura y es parte cotidiana, cotidianísima, diría yo. Y ya como decía Aristóteles, que no era Onassis, sino que era el anterior, decía que el hombre es un ser político, no puede evitarlo. Entonces ya. ¿El latín sea, cómo lo dijo? Dijo: Homo politicum est. El hombre es político. Casi. Lo tengo mal mucho porque hace rato que no voy a Grecia y el acento se va perdiendo. ¿Viste cómo es? Se va perdiendo. Mucho bardo. Y sí, está complicado, ya no se puede ir. No. Sí. Bueno, decía que entonces la política se utiliza en toda la cotidianidad. En todo momento uno está siendo político. Porque no dice constantemente la verdad. Porque imagínense, ¿no? Acá, abiertamente, a calzón quitado. ¿Eh? Hablemos a calzón quitado. Mejor. Si no. Mejor. Pero no. El estudio está cerrado y no sería pertinente. No viene preparado. Decía. Antes, las señoras mayores antes decían a sus a sus hijas, cuñadas, lo que sea: nena, llévate bien la bombacha, como que no tenga ninguna rotura ni nada, por si le pasaba algo en la calle. Claro. ¿Viste? Porque mirá, si te llega a pasar algo, ¿cómo vas a andar? Se te vuela el pantalón, por ejemplo. Sí, algo. No, hay un accidente. Se desvanece. Y tiene que ir al hospital. 17:11, el llamador de la ley de radiodifusión ha llegado. Extrañaba el llamador. Y 17 y... Pero, 12 minutos ya acaba de pasar. Después del llamador, inevitablemente tengo que decirlo. Sí, eso es obligación. Totalmente obligatorio. Muy bien, la política entonces es parte de nuestra cultura y la visión que tenemos nosotros de la misma va a estar reflejada en cada charla con Julia. La música obviamente va a ser una música también en la búsqueda de lo independiente. Ya lo va a hablar este muchacho Tomás Cabao. Tomás Leao es su segundo nombre. Sí, Leao. Sabía eso. Sí, se hicieron muchos trámites para ponerle Leao porque no lo admitía la embajada de nombres argentina. Y le pusieron Tomás Leao. Tuvieron que hablar de sus orígenes, de sus antepasados brasileros. ¿Cómo para que le habían permita? Estado ahí y pues sí. Si no, le ponían León. Y si no, después que poner Atahualpa, no sé cuánto, Merlín Atahualpa. Claro, ¿cómo hizo Moyo, el hijo de caso, Moyo? Atahualpa, porque sí, porque es un nombre. Sus antecesores Merlín, del mago, así de... Y de Merlín, sí, por Merlín, bueno, es otra cosa. Es otra cosa. Sí, hizo magia. Bueno, y va a venir a aplicar él mismo, de qué se trata su columna. Pero cuando llegue, porque usted sabe cómo es. Es el menor del equipo. Sí, es verdad. Y el que se acuesta con chicos, amanece en la cárcel, mínimo. Claro, por lo menos. Bueno, siendo entonces ya casi 13 minutos pasados de las 17, vamos a dar algunas vías de conexión. Esto inaugurando desde el aire, ¿cuáles son las vías de conexión? El Facebook, que todo el mundo, ya prácticamente todos tienen uno. Yo no. Desde el Papa Francisco hasta el cartonero Báez. ¿Le pusiste me gusta al Papa Francisco? No. Menos mal. ¿Pero tengo que poner? Pero no. No me gusta el Papa Francisco. ¿No te gusta el Papa Francisco? No tengo un no me gusta. Tendría que haber que no todo te guste un paralelo. El Papa Francisco como que no te gusten los perros, es lo mismo. Tal cualmente, es verdad. No, porque porque el Papa Francisco es acariciable. Claro. Uno lo puede tener en su living tranquilamente. Estadísticamente, mi abuela tiene en el living a Papa Francisco con el pulgar en alto. Un almanaque, tengo 12 fotos en la casa de mi abuela del Papa Francisco cada mes haciendo un gesto diferente. Y cada, bueno, es un gesto de esperanza. Él se dice todo. Que él le anda poniendo me gusta, sobre todo a menores de 18. Eso es una acusación, ¿te das cuenta? Eso es un ateo. Rebelde. Bueno, pero él dijo se dicen. O sea, que el lo escuchó. Él no está diciendo que él lo dice. Bueno, pero bueno, acá tres fuentes totalmente. Hay que citar, por lo menos. Tres fuentes. Hablábamos entonces de que Todos los Días un Poco tiene un Facebook. Y es facebook.com/ Todos los Días un Poco Radio. ¿Todo junto? Todos los Días un Poco Radio. Todo junto. ¿Está? Rapidito. Lo mismo el mail. Todos los Días un Poco Radio @gmail.com o Gmail para el que viajó a Connecticut. Massachusetts. Después tenemos el Twitter, que es para seguir. Nosotros ponemos cosas, alguien solamente, o sea, es difusión, es clara, es casi como la radio misma, porque la radio no es un medio de comunicación, esto ya lo hemos repetido hasta el hartazgo. Sí. Pero para estrechar un poco esa brecha, es un medio de difusión, porque estamos nosotros acá hablando y todo el mundo tiene que escuchar. Y si alguno tiene ganas de decir algo, lero lero, tiene que agarrar el teléfono, a ver si lo atendemos. Y ese tipo de cosas. O que se ponga su programa de radio. Que se ponga su programa de radio. Y ahora con la ley de radiodifusión está más pluralizado que nunca, mirá. La cuestión es que nosotros de ahí también difundimos. Pero con las redes sociales y el mail más o menos vamos como acercando esa idea de comunicación para tener una, no se dice feedback, tener una devolución. Una devolución de lo que piensa, de cómo están escuchando el programa, de qué les parece, ¿no? Bien, bien. Los pros y los contras de estar, de, en todo caso, este programa tiene mucho más pros que contras. Sí, porque ellos dos son militantes del PRO. Listo. También. Ah, mira. Después vamos a hablar todo, porque nos tenemos que poner remeras amarillas, que acordamos eso. Ah, ok, sí, listo. Ya te estoy dando tu chel, tú también. Dale. Date que tengas. Soy ese. Ya sé que sos ese. Bueno, decíamos que teníamos el Twitter, y el Twitter es TDUP Radio, o sea, arroba, para el que tiene Twitter va a entender de lo que estoy hablando, sí. Arroba TDUP Radio, todos días un poco radio. Todos días. Suena un poquito extraño, pero no importa, pues, combinamos eso. Estaba registrado el otro, ¿no? Sí, combinamos eso con el hacedor de imagen, que es Ramiro Abrevaya, y OpenGo, que es, tenemos que agradecer profundamente el trabajo que ha hecho a nivel visionado, ¿no? Sí. Todos los logos, las letras y todo eso. Así que desde acá un profundo agradecimiento. Me ha llamado músico, para darme fuerzas y buenaventuranza por este primer programa a todos. Así que de acá se lo devolvemos claramente. Y también lo pueden buscar a él en Facebook. Ramiro Abrevaya, un gran músico, tiene su disco Filo, estrenado hace poquito, en donde yo estuve participando, claramente. Hice ahí un shaker, llevé un shaker todo. O sea, le arruinaste el disco. Sí, sí, bien, se escucha. Si hay algo que está mal, soy yo. Ahora que me hice arruinar la radio. Un shaker. Bien. Después tenemos que agradecerle a Mariano Urban y a Gabriel Gasloli, que los dos estuvieron trabajando junto conmigo para hacer la apertura del programa. Ustedes se habrán preguntado por qué este programa empezó así directamente, no tiene apertura. El caso es que no llegamos con los tiempos, la producción, bueno, Afo Verde estaba muy ocupado. Ah, el músico no viene porque la está terminando, entonces. No, el músico, este músico en particular que va a hablar de música no está presente para todo esto. Ya está mezclada, falta agregar unas voces y entonces mañana o pasado tenemos apertura. Eso hay que avisarlo. ¿Está bien? Pero ya está en camino. Y lo es una bueno, linda apertura. Y quedó buenísima. Quedó buenísima. Uh-huh. Pero sí, se hace esperar. ¿Qué va a ser? Bueno, en la línea D, el servicio está limitado entre el Congreso de Tucumán y Scalabrini Ortiz. Sí. Les aviso. Vamos a tener información de ese tipo también. Es una noticia fea porque aparentemente fue por un suicidio que está acordado, por lo que estaba averiguando. Y si que este paso el clima, mirá. Sí. Bueno, el clima. Hoy, la mínima 14, la máxima 24. Ya estuvimos haciendo algunas pruebas y decíamos, ¿de qué sirve decir? Vuelvo abrigado. Sí, claro. No salga. Si se equivocó con la vestimenta en la mañana, jódase. Yo me equivoqué. Ya es tarde. Te saliste en remerita porque dijiste, hoy iba a estar bárbaro. Y ahora el 24 para vos hace frío, sonaste. Si es al revés, ya te vas a dar cuenta cuando salgas a la calle. Saliste súper abrigado, vos salís a la calle, hay 27 grados, te vas a sacar el buzo. No vas a tener dónde metértelo. No, el tema es para prevenir al día siguiente. O sea, estaría bueno el día siguiente cómo va a estar. Entonces sí, el pronóstico tiene algo más de sentido. Sin embargo, siempre la pifia. Bueno. A mí un navegante me dijo, el problema no es que la pifien, el problema es que a veces se desfasa en tiempo. Dice, mañana va a llover, y resulta que mañana no, pasado. Claro. O en la madrugada. O dentro de dos años. Sí, también. Puede ser, es cuestión de tiempo. O no va a joder y caer. Pero que va a pasar, va a pasar. Bien. Bien. Alerta. Van a caer granizo. Sí, en julio. Sí, probablemente. Pero hay que, uno tiene que estar más o menos manejando esas variables. Yo acá tengo cosas importantísimas como el horóscopo. El horóscopo. No sé si le interesa a alguien, yo lo dudo. Todavía, sí. No, ese tipo de información la pega más que el pronóstico. Quizás los viernes estemos dando. Seguramente. Porque hablamos de lunes a jueves, pero no dijimos qué pasa los viernes. Y los viernes pasa más o menos esto. Sin embargo, vamos a organizarlo de alguna manera. Va a haber juegos. ¿Vos decís va que haber... está desorganizado? No, para nada. Sí, bueno, de alguna manera. Pero va a haber juegos, va a haber sorteos, va a haber entradas gratuitas a cine, teatro, todo eso. Eso está bueno, ¿eh? Muy bien. También va a haber datos al pedo. La gorda, que es mi hermana, habitualmente estaba en los programas de radio semanales que hacíamos antaño. Y ella daba una información que aparentemente es obsoleta, pero sirve en casos de bar mitzvah, bautismos, casamientos, en donde uno va, se encuentra con alguien. Yo no te conozco nunca, a vos, por ejemplo. Sí. En la vida te vi. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ya acabamos. ¿Vos sabías que las ardillas son las primeras plantadoras de nogales porque se entierran la semilla y se olvidan? No, la verdad que no sabía. Ah. Pero ahora ya se lo voy a decir a aquel. Y ahora ya tenemos 45 minutos de charla a partir de ese dato al pedo. Entonces va a haber datos al pedo. A lo largo del programa, una pequeña pastillita con un dato al pedo de la cual podremos o no conversar. Me es inverosímil, como decíamos. Muy bien. Tenemos que... agradecer, sí, a la gorda también por ese. La puse a grabar 150 datos al pedo de una, así. Pobre gorda. Y. Bien. Y tenemos que hablar del mecenazgo, que es lo que derivó en que este programa ahora esté presente. Hay una ley en la ciudad de Buenos Aires, que es la ley de mecenazgo, a la cual pueden acudir cualquier, cualquier ciudadano de la ciudad de Buenos Aires que tenga un proyecto para. Proyecto cultural, de difusión cultural. Como este, en algún punto, y se puede acercar y presentarlo. Y si lo declaran de interés cultural, le dicen, bueno, usted puede hacer de su culo un pito. Bueno. Y entonces se consigue un patrocinador, y ese patrocinador, que tiene que ser también de la Ciudad de Buenos Aires, puede descargar algunos de sus impuestos, en lugar de dárselos a la Ciudad de Buenos Aires, se los entrega a un producto que puede ser un libro, que puede ser una película, un corto, puede ser un programa de radio, puede ser una publicación, un semanario, un diario, lo que sea. Y bueno, a partir de eso se abre el mecanismo para que funcione, para que haya una difusión cultural y una promoción cultural. Esto, digamos, uno puede decir que está en la ley de mecenazgo, de hecho debe decir que la ley de mecenazgo propició el proyecto cultural. Pero no puede decir quién deriva sus aportes. Secreto. Hay benefactor y hay patrocinador. El patrocinador sí aporta, pero además hay que dar una mención del mismo. El patrocinador simplemente, perdón, el benefactor simplemente es eso, benefactor. Nosotros tenemos benefactor. Nosotros tenemos benefactor, así que no podemos decir quién aporta para esto. Así que yo no puse ya saben nada. Que no hay a nadie a quien culpar. Hermoso, funciona el sistema hermosamente. Muy bien, se nos hizo recontratarle. Va a haber una un informativo también. Y bueno, nada. Yo música. Tengo una pregunta. Sí, levante la mano, señor Rat Alejandro. ¿Vos qué sector de la cultura representás en este programa? Uy, el peor. Qué buena pregunta. El peor. Yo hoy son las 17 y 23. Yo lo que hago básicamente es combinar todos esos argumentos culturales y los reparto. Soy el Fernando Gago de la cultura. Si te el intermediario. O bueno, nombrame un Marangoni. Soy el Marangoni de la cultura. Mascherano mejor. Bueno, Mascherano. Que Mascherano ahora es dos. Es dos. Y además juega en España. Acá no lo queremos. Muy bien. Vamos a separar este momento rápidamente, a dar unas mínimas noticias de actualidad que también son metidas de este programa. Y vamos a ver cómo nos va yendo. Entonces, Campana, Gabriel Campana, el operador de este programa, que estará firme en este horario siempre, espero. Y tenemos que decir el teléfono también, pero para eso hay un separador y ese tipo de cosas. Bueno, haga su trabajo. Mirta, ¿cuál es el teléfono de Radio Sur? 4912-1408. ¿Para qué lo querés? ¿No escuchás las boludeces que hablan estos papanatas? Yo les voy a cantar las 40. ¿Qué 40 ni 40? Dejá ese teléfono y vení a arreglar la mochila de baño que hace 40 años que te lo pido. Pero viejo, todos los días lo mismo. Todos los días lo mismo. Sí, todos los días un poco. Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué andas buscando?

las primeras experiencias como buenas experiencias, y bueno, aunque ahí estamos, de ida y vuelta de conversaciones, los jueves va a haber, por ahora los jueves, tendremos, ahora que, los jueves, tendremos que ver si se mueve un poquito el schedule, de todos los días. Gracias, Julia. No, por favor, gracias a ustedes y suerte con el resto del programa. Gracias. Un beso grande. Saludamos. Muy bien, así que. Hasta luego. Esa era Julia, la representante femenina del staff. Y el representante de la juventud que todavía no llega, que sigue buscando la parada del colectivo. Son las 17:30, clavada, ya estaríamos con el informativo, pero vamos a dar una mini información. A ver. Esta es una buena noticia. Sin embargo, esconde otra noticia que podría también ser buena y no es tan buena. Es complicado, pero le vamos a entrar por este lado. Comenzaron las clases en el colegio recuperado Guido Spano. Todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de Guido Spano. Sí, sí. Un colegio que tiene como 100 años. Padres y maestros. Bien. ¿Ese colegio está en dónde? No me lo sé. En Palermo. Pasar. Cerca, podría decirte, del Hospital de Niños, del Gutiérrez. Ah, mira. Ahí, sí, en Palermo. Palermo Ongocho. Sí, no sé qué Palermo será. Bueno, ahora es Palermo Spano. Ahora estamos en Palermo, esto es Palermo. Esto también es Palermo, se llama Palermo Patricio. Se llama esto. Muy bien. Se recupera porque el 31 de diciembre, con una manganeta, va un camión, se quieren llevar el mobiliario, toda la cuestión, y resulta que se encuentran ahí todos los alumnos que de repente van a empezar la clase y no estaban. No había colegio, estaba todo vacío, muchachos, le dicen. Bueno, no paremos la mano, se organizan, docentes, padres, todo, y se arma esta buena noticia, que es un colegio que recuperan, y acá está la segunda ramita de este árbol de la felicidad. Una ramita que sale hacia un costado. El gobierno de la ciudad va y entrega subsidio de acá, subsidio de allá. Lo cual me parece bien, correcto. Es lo que debe hacer. No puede quedar un colegio sin vacío, con todos los alumnos que estaban por entrar, los de segundo a tercero, de tercero a cuarto y todo eso que conlleva. Era la semana colegio, pasada. ¿Un colegio privado? Era un colegio privado. Colegio privado. Tal cual. La semana pasada, acaba de llegar el mocoso, ahora lo vamos a justiciar. Nosotros hablamos con Julia, buscando noticias y qué sé yo, hablamos de una escuela que habían recuperado acá cerca de Parque Patricios, que le pusieron Carlos Fuente Alba a la escuela. En honor al docente asesinado en Neuquén. Tal cualmente. Muy bien. Había otra escuela también vacía por acá cerca, que los padres fueron a limpiar y le fueron a decir al gobierno de la ciudad que vayan a ver, porque quizás se podía hacer algo. Se podía habilitar y se podía habilitar, limpiar, lo que sea. Viene el pero, ¿no? Digamos, la celeridad no es la misma. Pareciera ser que el Guido Spano está un poquito mejor. Queda más lejos para Patricio. Queda más lejos, ¿ves? ¿Y la rosca mediática qué tiene que ver en esto? Mira, hubo mucha rosca mediática con el Guido Spano. Y quizás eso hace que sea más rápida la intervención del gobierno de la ciudad. ¿Por qué es mediático el Guido Spano y no el colegio Carlos Fuente Alba a partir de ahora? ¿Por qué es mediático el colegio Guido Spano y no el que está acá a tres cuadras recuperado, siendo que hay una ausencia de vacantes, una falta de vacantes impresionantes? No hay pupitres, todo. Ahí el operador Campana dice que ya sabe, pero porque uno es privado y el otro no sé qué iban a hacer con esa escuela. Hacía 4 años que pagaban la luz, hacía 4 años que pagaban una garita. Pagaban una garita de seguridad. Una garita de escuela. Seguro. Y está, bueno, en un lugar en donde se empezaron a hacer el polo tecnológico que tenemos acá, se empezaron a hacer algunas cosas inmobiliarias, digamos, algunos emprendimientos inmobiliarios. Entonces, sorpresivamente, el Guido Spano se resuelve en cuestión de semanas, no sin lucha de los padres, esto hay que aclararlo, no sin lucha de los alumnos y de los... Que no hay que dejar de reivindicar. Tal cual. Por Pero llama la atención que tanto haga falta en una escuela, en dos escuelas de Parque Patricio, del sur de la ciudad, y tampoco haga falta para el colegio privado Oviedo Hispano, que queda en Palermo. Digo, de pronto. Bueno, pero para las otras escuelas hubo una solución, que fue la de los containers. Sí, ¿no? Y dicen que, bueno, por error se llevaron al sexto grado B a Tailandia. Sí. Creyeron que eran palmitos. Cerca del puerto los cargaron. Pero bueno, eso fue un error, algo que puede suceder. Muy bien, algo de las noticias. Después, esta mañana los chicos de con el pie izquierdo hablaron con el delegado de Kraft Terrabusi, porque murió un tercer empleado dentro de la planta. Estaba trabajando la noche cargando, se descompensó, lo llevaron al servicio médico de ahí, de la fábrica, que tienen que tener, digamos, por ley, que evidentemente no lo tienen todos los días ni todo el tiempo. Esperaron media hora una ambulancia y falleció lamentablemente ahí en las inmediaciones dentro de Kraft. Entonces se juntaron esta mañana, decía, hablaba el delegado, y contaron que, bueno, hicieron un paro para resolver esa situación, porque es el tercer empleado que muere dentro de la fábrica por estar haciendo alguna tarea, por dolencias, pueden ser algunas dolencias, pero como que la costumbre, contaba el delegado, Hermosilla, Javier Hermosilla, que por la costumbre de ir y que le den un ibuprofeno, como el servicio médico no es un hospital, claramente, pero para que el operario, o esto es lo que denuncian los empleados, para que el operario siga trabajando, digamos como que lo ven así como a ojo de buen cubero y lo mandan a laburar de vuelta, o un día de reposo y listo, cuando quizás hay que indagar un poquito más en lo que está pasando ahí. Y bueno, ellos aducen que a raíz de esta desidia médica en algún punto de la empresa, no tener un servicio médico como corresponde, dejaron o terminó pasando esto. Uno no puede saber a ciencia cierta por qué y de qué manera, claro. Y si espero media hora que tarda una ambulancia y todo ayuda, ser, digamos, sí, ¿no? Clave eso. Así que bueno, en esa lucha estaban los trabajadores de Kraft. Y bueno, y en el Día de la Mujer, esta es una internacional de México, rápidamente va, la primera dama de México, le dicen Gaviota, regala kits de maquillajes a mujeres indígenas para que consigan marido. Qué lindo. O sea, ella, bueno, define, ¿no?, el término belleza con un kit de belleza, con un kit de para los ojos, de limpia labios. Pinta labios. Qué sé yo, gomina de mujer, ese tipo de cosas. Todo para que, además, la finalidad de estar espléndida, occidentalmente bella, vamos a decirlo. Siempre se puede dejar de ser indígena con muy poco, con muy dinero. Sí, sí, un poquito de, ¿qué dice Macri? Macri, hubo un sorteo de licuadoras, clase de gym, y hablábamos del otro día también, es el evento que hizo el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acá, me soplaba campana, que también hicieron como un encuentro de respiración, yoga, está todo más que bien. Y bueno, comentar esto de la primera dama en México, que es Angélica Rivera de Peña, visitó las comunidades y fue con el kit de maquillaje que incluye sombras, lápiz labial y rímel, además de unas pinzas para sacarse las cejas. ¿Y por qué no el bigote, no? Porque no humor el look Frida Kahlo en México. Claro. A partir de ahora, todo el mundo depilándose las cejas. Y bueno, se ve que la finalidad era conseguir un marido, porque ella está casada con el presidente más guapo de Latinoamérica. No sé si sabían ustedes. No, pero sí, el presidente mexicano salió votado como presidente más guapo de Latinoamérica. Mira qué guapo. Así que, ¿cómo se llama? Eso porque Kicillof no es presidente. Si no, ganaríamos nosotros, ¿no? Muy bien. Bueno, dejamos a los mexicanos. Son las 17:38, es hora de meternos en el programa. Hoy tuvimos un extenso primer bloque por el tema de las presentaciones. Tenemos que hacer pasar al mocoso para que se presente. Por favor, que lo trates bien. Sí. No le pegues. Por lo menos en el aire. Bueno, vamos a dejar el informativo campana para mañana, porque hoy ya se nos hace corto el piso. Y muy bien. Vamos a pasar al chiquilín y vamos a entrar, decía, en el día de hoy, que hoy es lunes, y los lunes va a haber deportes en este programa. Por lo tanto, será el momento de Morinelli y venimos con él. Bueno. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que Bill Gates en 1981 dijo que 640 kilobytes de memoria deberían ser suficientes para cualquiera? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los lunes, deporte. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Muy bien, tiempo de deporte y Campana ya tenía una cortina, porque cada día vamos a tener cortinas diferentes al momento de la columna. Así que escuchante está buena. Escucha. ¿Qué es? Es un bajo. Y es una batería. Bien, el que habla con su oído musical es Tomás Leao Cavado. Y vamos a aplaudirlo porque acaba de llegar a 20 minutos de final. Muy bien. Palmetas. Sí, tiene la particularidad de palmetear muy rápido. Muy bien. Sin embargo, ya vamos a hablar de deporte, pero hoy quería saludar y que Tomás salude a los oyentes. ¿Y qué vamos a escuchar en esta columna de música cada vez que vengas, una vez por semana aquí al piso? La columna de música que vamos a empezar mañana. Hola a todos los radioescuchas primero, ¿no? Muy bien, Tomás. Como corresponde. Muy bien. En la columna de mañana específicamente, así vamos a arrancar con todo, vienen Angie Parodi y Miguel Calvo. Ajá. Van a hacer un poco de folclore argentino. Ellos son dos jóvenes que estudian en el Conservatorio Manuel de Falla, la carrera de tango y folclore. Muy bien. Y después vamos a tener una entrevista y un informe sobre el candombe. La entrevista va a ser con Leo Méndez, que es el editor del primer libro que recopila candombes en partituras. Se llama Nuestro Candombe, son 150 partituras de candombe y él nos va a estar hablando más o menos de su proyecto. Muy bien. Eso va a ser el informe de mañana. Perfecto, muy bien. Entonces ya tenemos un primer acercamiento a lo que va a pasar mañana y a lo que va a pasar en la columna. Todos, bueno, en principio el martes. Después, en principio el martes. Parece que cuando empieza el ciclo electivo hay que acomodar algunos horarios. Bueno. Entonces la política y la música se van a entremezclar. Y bueno, pero había buena predisposición aparentemente, ¿no? Muy bien. Creo que había buena predisposición. Además, sí, Alcoyana. Pero no hablemos de las internas del grupo acá. No, porque ahora acá estamos para hablar de deporte. Sí, voy a hacerlo rápido porque veo. Uy, ese reloj cambió. No, 17:42. Una cosa buena. Pues, sí, cambió porque tiempo. Tiene la fecha también. Pero nunca lo había visto. Que hoy es 10 de marzo. Acabamos de empezar el primer programa, el día 10. Hay que decir que tenemos 222 fans en Facebook. Y arrancamos con 22 en Twitter. Sí. O sea que hay que jugar al 22 o al 22-22. ¿El loco o el doble loco? Sí, los bien? Tres patitos. No, los dos patitos. Son tres, sí, son 22. También. No, rápido. A la fábrica de fósforo le podemos apostar también. También. Comprar acciones ahí. Quería darles un pantallazo rapidito de lo que fue este fin de semana. Más que nada porque nos quedamos sin tiempo. Y arrancamos por la B Nacional, porque acá estamos muy cerca del Palacio de Ducó. Sí, a metros de la cancha de Huracán. ¿Por qué? Nombro a Ducó porque estoy nombrando Huracán, y Huracán dio el batacazo de la fecha, quizás, al ganar la Independiente. Sí. ¿Sí? Ganó 1-0 en la cancha de Independiente. Sí, Independiente está en crisis, ¿no? Le colgaron unos perros en el entrenamiento, le afanaron pelotas. Ajá. Se agarraron a trompadas con algunos jugadores, eso es lo que andan diciendo por ahí. Fair play siempre. Sí, siempre. La gente está bastante impaciente y no se banca la falta de resultados positivos. El equipo sacó muy pocos puntos desde el recomienzo, digamos, de este torneo, luego del receso de verano. Uh-huh. En el verano le fue muy mal, sí, perdiendo el clásico con Racing y después perdiendo también prácticamente todo lo que jugó en el verano. Entonces la gente está un poco impaciente. Sí. De todas maneras, Independiente está tercero en el campeonato y asciende en tres, ¿no? A la primera. Pero tiene un pelotón atrás que ni te cuento. O sea que vos decís que en Huracán soplan vientos de cambio. Y en Huracán, mira, yo te puedo decir que Huracán está en este momento a 8 puntos de Independiente. No te rías, mocoso. Llegaste 40 minutos tarde. No te rías. Huracán está a 8 puntos de la zona de ascenso, sí. De tercer lugar. Está duodécimo. Duodécimo, sí. No sé qué número. Están apretaditos. Están todos apretaditos, sí, todos apretaditos ahí. Pero está con las chances intactas porque van 27 fechas, faltan 11 todavía por jugar. Ah. Así que tranquilamente podría aspirar a un ascenso. Pero bueno, todo está en veremos ahí en la B Nacional. Por el lado de primera, ayer fue una fecha típica porque ganaron River y Boca. El fútbol grande de la Argentina. Sí. Ganaron los dos, lo cual es extraño. Uh-huh. Y más extraño aún que el puntero siga siendo Colón. Más extraño aún. ¿Por qué usted dice? Porque Colón era un equipo... Es un lo equipo veo con la camiseta de Colón. Sí, tengo los colores de Colón. ¿Sí? Colón es un equipo que se desmembró. ¿Sí? Durante el... Sí, no sé si usted sabía. El expresidente de Colón, Lerche, se fue de la institución, renunció, se escapó. ¡Epa! Quería ser linchado por la hinchada sabalera. Un salvoconducto. Sí, aparentemente se llevó un poco de plata, un poco, nada más. Bueno. Y dejó a Colón en un estado financiero catastrófico. Como la reina Isabel, igual. Exactamente igual. Colón le descontaron 6 puntos, uh-huh. ¿Sí? La FIFA le descontó 6 puntos por la falta de pago por una transferencia. Por una cuestión monetaria matan a uno en la tribuna y no le sacan punto a nadie. Resulta que no paga 6 puntos. Por la plata baila el mono. Y bueno, tenés que hablar con Blatter. Yo igual necesito ese mono, sí, porque debe tener una cantidad de plata de tal lugar. El mono, ¿será siempre el mismo mono? Lo van rotando los monos. Pero son siempre más o menos los mismos. Sí, no cambiamos. Son de la misma familia. Sí, sí. Tal cual. El mono este, en este caso, es Blatter, ese mono. ¿Sí? Ese mono fue el que le sacó 6 puntos a Colón. Así todo, se le fueron muchos jugadores, los más importantes del equipo se fueron, ¿sí? Por falta de pago, obviamente. Hubo hasta casi un paro, ¿no? Hubo un paro en un momento, 6 meses de deuda, de sueldo con los jugadores. Uh-huh. ¿Qué pasó? Colón. Paro. Puntero, discúlpeme, señor, que me meta su columna. Sí, métase, sí, pero está bien. Un paro de actividades, en el caso de los jugadores de fútbol, yo creo que hay que utilizar la lógica japonesa. ¿Cuál sería? Ir a jugar, pero patearse todo lo gol en contra. Romperla. Pues sí. Igual ahí es como un accionar. La tribuna no va a tomar muy bien. No creo que le guste. Eso es un atentado contra la vida misma de una persona, directamente. Indirectamente y directamente también. La cuestión es que es puntero. Es puntero habiendo empatado los últimos 2 partidos. O sea que hace ya 3 fechas que no gana. Uh-huh. Y sin embargo sigue primero. Vos fíjate lo que es este campeonato. Boca ganó ayer y está a 4 puntos ahora de Colón. Boca, o sea, estaba en el fondo del mar, sí, hace 2 fechas. Bueno, pero lo que pasa es que son pocas fechas las que... Son pocas fechas y hay pocos puntos y pocos equipos que jueguen bien. Claro. Newell's viene de golear a Vélez 4-1 y pierde con Olimpo 1-0. Ah, o sea, hay una especie, porque por eso. Claro, es una especie de subibaja emocional este campeonato. Todo, hay un balance en la vida, por para todo. ¿Hace 7 goles un día? Sí. Sí, tal, bueno, pero ese balance emocional que es este campeonato lleva a que el puntero tenga 14 puntos sobre 21 jugados. Ajá. ¿Sí? Y que lo sigan Vélez y San Lorenzo con 13 y con 12 Estudiantes. Y ya después viene un pelotón también. Mira, creo que hay, si no me equivoco, hay 5 puntos entre el octavo y el último. Bien, 6 puntos. Es el vagón de carga. Sí, no, los cargan. Porque es un poco más parecido al campeonato anterior que al fútbol en sí. Este campeonato, porque el campeonato anterior fue eso. San Lorenzo salió campeón con la menor cantidad de puntos en un torneo corto, sí, y habiendo empatado los últimos 2 o 3 partidos, o sea, sin ganar las últimas fechas, que son supuestamente las claves. Bueno, eso por el lado del fútbol, que ya vamos a tocar un poco más a lo largo del año, uh-huh, especialmente el año del Mundial, ¿no? Yo ya tengo... Estás emocionado, te veo. Ya estoy comprando reales. No entras en tengo sí, reais. No entras en tu emoción. Sí, no, estoy muy contento. Vos sabés que para mí el Mundial es... Es como un Mundial de fútbol. Es como un Mundial de fútbol, sí, señor. No, quería hablar un poquito del Potro, que anda con problemitas del Potro. Sí, para el oyente 13, que alguna vez fue oyente de este programa anterior. Ojalá que vuelva. Bueno, sí. Del Potro se bajó ayer de Indian Wells, de un torneo, uno de los torneos, de los 9, 10 torneos más importantes después de los Grand Slam en el mundo del tenis, por una dolencia en su muñeca izquierda. Había probado el día anterior jugar dobles y aparentemente lo había hecho bien, pero decidió que no estaba para jugar. Ahora va a esperar a ver si puede jugar el torneo de Miami, que es el siguiente que más puntos da. Son Master 1000, ya Master 1000 porque son los segundos en importancia después de los Grand Slam. Andan diciendo que... Roland Garros es un Grand Slam. Exactamente, Wimbledon, sí. Australia Wimbledon. Y Estados Unidos, ¿no? El abierto de los Estados Unidos, sí. El Flushing. Sí, ¿sí? Queens. ¿Y acá sí. Acá no hay un Master? Está en peligro el ATP 250 acá, porque le quieren dar la fecha a un torneo brasileño. Se está devaluando en San Pablo. Porque acá la pelota no dobla. Así que está. El año que viene se verá. El problema es que si ponen en esa semana el ATP de San Pablo, acá no va a venir ni el loro. Miren, si Bueno, así que podemos anotarnos. Antitenis, pero no, pero no, podemos anotar no nosotros. Sentido. ¿Vos sos zurdo? Sí, soy bueno, zurdo. Ya corres con una ventaja. Podemos hacer un... Pero es negro. Un ATP... Ah, es un problema. Un ATP 2.50. Podemos hacer. ¿Por qué no? Tranquilamente. Tranquilamente podría ser, sí. Bueno, la cosa es que aparentemente lo van a infiltrar. O sea que la noticia es que se bajó del potro. Yo no lo puedo creer. Es muy bien. Hay cosas que no cambian nunca. No. Bueno, sí, se bajó del potro, sí, efectivamente. Aparentemente lo van a infiltrar, le van a hacer un tratamiento, lo van a infiltrar en la muñeca para tratar de desinflamar la zona. Ajá. Y ver cómo va respondiendo en estos próximos días antes del Master 1000 de Miami. ¿Sí? Impresionante. Todavía falta un poquito. Estamos todos. Mira, se suspendió la línea B de subte por eso también. Sí, yo me imaginaba que era algo de mucho interés para tu persona. Bueno, nada, por ese lado, qué sé yo, veremos. Ya en principio perdió, creo que 3 puestos más, está octavo creo en el ranking y va a seguir cayendo. Bueno, pero no le va. Fracasado. Yo iba a decir todo lo contrario. Apareció el octavo, hermano. Apareció el 7-3. En el mundo, octavo. Sí, claro. No, no es. Pero escuchame. Me parece muy bien. No está nada mal. Bastante mejor que a Marimón, que ganó la Buenos Aires Caracas y después siempre atrás de Galvez. Siempre atrás de Galvez. Siempre atrás de Fangio. Sí, señor. No, Fangio vino después. Ahora vamos a hablar de automovilismo. Sí. Tengo una pastillita más. Sí. ¿Te acordás de Pistorius? ¿La vas Oscar a tomar? Pistorius, sí, ya me la tomé dos. ¿Te acordás de Oscar Pistorius? El atleta olímpico y paralímpico que corría con las prótesis. Sí, ese muchacho. ¿Lo recordás? Sí. Que está en juicio en este momento por haber asesinado a su germo. No. Le dio de balazos en la nuca. Sí, le dio de balazos. Sí. Aparentemente, él aduce que la mina lo sorprendió, una sorpresa de San Valentín, una cosa así. El chabón se asustó, peló el chumbo y le pegó 5 tiros. ¿Pero qué le trajo para que se sorprenda? Winchester doble boca, le había traído. Aparentemente. ¿5 tiros? Porque... Sí. No, bueno, no sé cuánto. Eso es lo que dice él, pero vaya a saber uno. No sé cuánto, pero. Lo que es lo que pasó. La pobre chica se argumenta. Sí. Yo llego y me asusto y te pego 5 tiros. Es el argumento de él. Mira, es el argumento de él y. Bueno, iba a decir de Babi Checopar, pero me parece que no es la misma. No es lo mismo. Acabo de una comparación poco feliz. Bueno, no, decía porque acá en Twitter, Diario Crónica pone: Pistorius vomitó y lloró en el juicio. Sí. Sí. Y los hashtags que pone Crónica es... ¿Qué es un hashtag? Hashtag es el numeral. Sí. Sí, con, digamos, para que la gente siga ese tema y pone numeral tanto... ¿No? Y sigue en Twitter. Claro, y se juntan todos esos tweets bajo ese numeral. Ajá. Eso se llama hashtag. Bien. ¿Me explico? ¿Tiene una traducción? No. De ahí sale un trending topic. De ahí sale un trending topic, por ejemplo, si hay mucha cantidad de gente que habla del mismo hashtag. Claro. ¿Sí? Bueno, pone: qué mal te veo, Oscarcito, el primero. Sí. Sin piernas y casi sin vida. El segundo, con el humor de Crónica TV, ¿no? De Crónica, Diario Crónica en este caso. Garrón olímpico, el tercero. Bueno. Sí. Así que nada, aparentemente Pistorius se parece bastante al humor que vengo trayendo. Sí, sí, por eso lo quería que nombrar. Estás para Crónica. Estás para Crónica, por eso lo quería traer. 8 minutos de las. Faltan para las 6 de la tarde. Ya estamos ahí rápido. 7 minutos acaba de cambiar el marcador. Y bueno, tenemos ya la recta final, porque en el día de mañana ya aparece la música, o sea que hablaremos de la música. Tendremos que cerrar toda esta cuestión deportívica cada programa que hagamos, o sea, dejar una cantidad de deporte suficiente para que aguante hasta el próximo lunes. ¿No aguantará? ¿Una semana? Espero que sí. Hablaremos más rápido en todo caso. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, que es lo que hemos dispuesto también. En la segunda parte siempre va a haber una música independiente. Un músico, una música independiente que hace lo suyo aquí o en Latinoamérica, en castellano. Porque venía pensando todo, ¿cómo es que nosotros llegamos directamente a ser casi fanáticos de bandas que hablan, cantan en inglés? Y uno no sabe qué están diciendo. Es uno que no estudió inglés, quiero decir, ¿no? Pero ¿cómo se empatiza? La cuestión cultural, musical, escuchar, prender la radio. Hasta los niños, el otro día encontraba un niño ahí. ¿Un qué? Un niño caminando por la plaza y cantaba el Once in Connors, Hunting Friday, Wasting Days Insane. El niño no sabía lo que cantaba, pero estaba cantando en inglés. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Justin Bieber. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué uno llega a ese sinsentido absoluto? Justin Bieber, por ejemplo, un sinsentido absoluto. Sí, ¿no? Absoluto. Y yo creo que, bueno, tiene que ver con esa aparente elección, que en realidad es una opción. Uno opta por lo que escucha, no lo elige. Te lo meten hasta en la sopa. Bien, esa sería entonces la expresión porteña, ¿no? Sí. Te lo meten hasta en la sopa, ole. Bueno, nosotros vamos a meterles hasta en la sopa artistas independientes que canten el castellano, que nosotros podemos entender, en todo caso vapulear, si no nos gusta. También. Pero es el caso de Alba Iruzubieta, de un disco que ya hemos pasado en algún momento, en otros años, haciendo radio en otros lados. Y el tema se llama Fortalece, porque es bueno como una arrancar fortaleciendo algo, ¿no? Fortalece mi conciencia, aquella inmensa ausencia de culpa. Fortalece mi músculo, aquel continuo ejercicio del amor, sí. Fortalece mi cuerpo, este continuo movimiento. Puedo jactarme de esto, sí, carezco del impulso de modificar las cosas, solo las cosas. Tomo el agua como está, aunque esté mala, aunque me haga mal. Alcanza con que sea cierto para saciar mi sed. Si es cierto este cielo, es cierto el humo que lo cubre, que respiro con el aire y ahí, ups, ya es parte de mí. ¿Cómo voy a tener miedo de mí cuando actúo por eso? Cuando actúo por instinto y nada más, que instinto y nada más. ¿Cómo voy a tener miedo de mí cuando actúo por eso? Cuando actúo por impulso, nada menos. Fortalece ten ten ten ten ten de fortalece ten ten ten ten ten de fortalece ten ten ten ten ten ten de. No te pongas duro. Fortalece ten ten ten ten ten de fortalece ten ten ten ten ten de fortalece ten ten ten ten ten ten de. No te quedes quieto. Fortalece mi inconsciencia, aquella mismísima ausencia de culpa, pa, pa. Fortalece mi músculo, este continuo ejercicio del amor, por todo amor, sí. Fortalece mi cuerpo, este continuo movimiento de estar vivo. Puedo no jactarme de esto, sí, carezco del impulso de modificar las cosas, solo las cosas. Ando el suelo como este, aunque esté malo, aunque me haga mal. Alcanza con que sea cierto para saciar mis ansias. Si es cierto este suelo, es cierto todo lo que lo cubre, y que me toca todo el tiempo y ahí, ups, ya es parte de mí. ¿Cómo voy a tener miedo de mí cuando actúo por instinto? Buenas tardes, yo soy la Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que los egipcios antiguos dormían en almohadas hechas de piedra? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Bueno, los últimos dos minutos con información de la que no necesitas, claramente. Por ejemplo, la temperatura, que estábamos en 24 grados. 24 y algo, sí. Ponele, si salís ahora de la oficina, aparte del problema de tránsito con el que te vas a encontrar, 17:58, te vas a encontrar también con un problema en el subte, porque llega la línea, bueno, se tiró la línea, ahí, la línea B, la línea B está complicada. Búscamelo en Twitter, así sí, ya lo busco. Bien. Línea D, creo que Línea D, sí, pero la B también, porque B también, viste que se cruza. Ah, ¿por qué claro, la D se mata en la E, ponele? Viste que nunca nadie se trata de matar en la E. Pero eso es apología del suicidio. Porque tiene frecuencia muy muy poca. Hasta que esperan el tren, se arrepienten. O el H, por el como no, claro. No sería muy feliz tampoco andar invitando a la gente que... Se ve que en zona norte, que es para donde va el subte D, se mata menos gente también. Podría ser una estadística porteña. Es una universidad de Massachusetts. Bueno, decíamos que los egipcios dormían con almohadas de madera. De piedra. Porque era otra edad. Después viene la edad de madera. La línea B, una formación arrolló una persona. Altura Agüero, creo. Altura, que sí, estación Agüero. Entre Escalabrín Ortiz y Congreso de Tucumán. Pero no es la línea eso B. Es la D. Esa es la D. Bueno, yo. Mirá. Esto, citá la fuente. Periodistas Tránsito. ¿Sí? ¿No son periodistas o no son tránsito? No, alguna de las dos cosas pasa. Bueno, porque es la línea. ¿Qué? Es la línea D. De dedo. Acá lo corrigen, ¿ves? Todos los muchachos atentos. Le dicen, claro, tal cualmente. Bueno, nos vamos, cerramos entonces el aire. Sigan escuchando Radio Sur. Mañana más han dejado muchísima. Hemos dejado muchísima información en el aire, pero todos los días un poco la vamos a terminar dando. Claro. ¿Está bien? Esa es la idea. Muy bien. Entonces, vamos a dejarle el aire a los compañeros de. ¿Me dijiste? En Calle Viva, para que sigan y continúen el aire de Radio Sur 88.3 y también por internet, como algunos están escuchando, radiosur.org.ar. Muchas gracias y hasta mañana.